sacarle un poquito más de respiro a este San Lorenzo. Por eso, y simplemente tiene la banda de capitán, y me parece que eso es lo importante para el jugador. Pero estamos en una comunicación con Gastón Esmerado, jugador actualmente campeón con el equipo de Arsenal. Primero, antes que nada, Gastón, felicitaciones. Me parece que se lo merecen de corazón. Bueno, gracias. Sí, creo que sí. Como dijiste vos, nos merecíamos ganar en este torneo porque creo que fuimos junto a Tigre el mejor equipo de campeonato. Así que bien merecido lo tenemos. ¿Se sienten mal, digo, desprotegidos de algún lado por aquellas frases, o tendenciosas o no, que dicen, como son los hijos de Grondona, son campeones fácil? No, no tiene sin cuidado, Fíjate ayer la etapa de Lolé, era 75% San Lorenzo y un 25% nuestro. Así es, sin cuidado lo que digan, porque yo hace mucho que estoy en el club y siempre están la suplicacia de Caballo y Comisario, el equipo de Grondona, esto que el otro, y realmente cuando estás en la familia de Arsenal te das cuenta que no es así, porque nadie te ayuda. Si no hubiésemos salido campeones todos los años, nunca hubiésemos peleado el descenso, hubiéramos clasificado siempre a las copas internacionales, entonces creo que esa ayuda no existe para nada. Gastón, te habla Martín. Bueno, felicitarte y decirme por dónde crees que pasó el secreto de Arsenal para obtener el título. Hola Martín, buenas noches y gracias. Creo que el grupo, este grupo que se formó, la verdad que muy unido, un vestuario, uno de los mejores en que me tocó vivir, en todo sentido. Y en el convencimiento de que día a día nos fuimos dando cuenta de que éramos un buen equipo, que teníamos buenos jugadores, buenos recambios, y los resultados se nos fueron dando. Fuimos cumpliendo los objetivos que nos habíamos puesto en el junio anterior, y creo que a partir de esa base terminamos coronando el campeonato. Y por suerte, cuando los goles no venían de adelante, venían de atrás. Digo, tienen la defensa más goleadora del campeonato. La verdad que sí, la verdad que Lisandro y Guillermo forman una dupla central, creo que, a mi entender, una de las mejores del fútbol argentino, más que son dos chicos jóvenes, tienen 22 y 23 años, entonces creo que tienen futuro de selección los dos, y ojalá que se los pueda ver juntos en la Celeste y Blanca. ¿Cómo te sentiste vos? Digo, Alfaro ya había sido campeón con Arsenal cuando ganó la Sudamericana, también estaba Leguizamón. Digo, ¿sentiste que estaban entre viejos conocidos, me quiero imaginar? Sí, sí. Más que nada, yo ascendí con el club hace 10 años y cuando se cumple una década, salir campeón de primera división, la verdad que todavía no caigo, no lo puedo creer. Pasan los días y recién uno va asumiendo que quedó en la historia grande del fútbol argentino, así que estoy muy contento. Gastón, buenas noches. Antes que nada, te saludo acá Alejandro. Y te quiero preguntar si la victoria frente a Boca, ¿crees que fue el puntapié o el darse cuenta de que podían ser campeones? Como vos dijiste, un equipo que por ahí está acostumbrado a pelear descensos y no aspira a los primeros puestos, pero ganarle a Boca en la Bombonera, que muy pocos en el último año lo hacen, ¿crees que ese fue el indicio de decir, podemos ser campeón tranquilamente? Hola, buenas noches. Sí, porque sabíamos que el partido contra Boca era crucial, porque nos quedábamos en el camino o estábamos un paso de lograr el objetivo campeonal. Creo que cómo se ganó ese partido y de qué manera, yo creo que ahí realmente el equipo se dio cuenta que estaba para campeón. Esa semana anterior al partido de Boca, hablando muchas cosas, más que Boca le había ganado a la U por la Libertadores, se hablaba de la triple corona y un montón de cosas, y nosotros fuimos calladitos, como siempre, humildes, y hicimos un partido de principio a fin. Fuimos todos nosotros, creo que lo borramos a Boca de la cancha y más en la Bombonera, y creo que ahí el equipo, cada uno de nosotros, se dio cuenta que el partido contra Belgrano no se nos iba a escapar. En lo personal, digo, ¿para vos es un poco especial, distinto este título después de aquella final que jugaron con Capa, después de haber formado parte de ese plantel que no logró ser campeón por el último partido, digo, ¿tiene un gusto distinto? Sí, eso es lo lindo que tiene el fútbol, que siempre te da revancha. Y más que nada en Arsenal, que es el club que uno ama, ¿no? Cuando terminó el partido y nos quedaban esos dos o tres minutitos que termina el Tigre, se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza. Bueno, contanos algunas, ya que estamos... La puerta faltando tan poco, ante Huracán creo que faltaban 6 minutos, sí. Y acá nosotros terminamos y faltaban 2 o 3. Un montón de sensaciones, linda, fea, y cuando terminó Tigre, la verdad que salí corriendo a la mitad de la cancha llorando porque no lo podía creer, y más en el club, como dije recién, que uno tanto quiere. Ya que lo dijiste vos mismo, contanos un poco qué se te vino a la mente en ese momento. Sí, mirá, como te dije recién, las sensaciones feas de quedarme en la puerta faltando tan poco tiempo, de ver sufrir a la cara de cada uno de mis compañeros y no poder haber sido campeón con Huracán, la noche que uno pasó después de ese partido, ¿no? Ya saben todo lo que pasó. No lo quería volver a repetir, no quería volver a vivirlo jamás. Quería que una vez por todas poder terminar mi carrera siendo campeón de primera división, y por suerte se me dio, así que, como dije recién, bien sonó el pitazo final en cancha de Tigre, la verdad que fue un desahogo tremendo. Gastón, seguramente la respuesta va a ser que tenía la mente prácticamente en el partido de Arsenal Belgrano. Pero, ¿qué se pasaba por la cabeza, en el momento que escuchaba que la gente gritaba los goles de Independiente, que jugaba contra Tigre, que era con el único que peleaba en este torneo? Sí, viste, la gente era el termómetro, que por ahí los que estábamos afuera lo sufrí más que los de adentro, porque por ahí adentro estás jugando, estás concentrado en lo que tenés que hacer y te das cuenta, pero no lo vivís tanto como estando desde afuera. Entonces, cuando veíamos que la gente estaba callada, por dentro pensábamos, porque en el banco dijimos que no hablemos de los demás resultados. Cuando la gente estaba callada, decíamos, bueno, Tigre estará ganando. Cuando empate y la gente salte y después hace el segundo gol Independiente, una emoción total, porque bueno, sabíamos que tenía que hacer dos goles, uno para empatar y otro para ganar. Entonces, un poco de tranquilidad, pero a la vez también mucha ansiedad porque termina el partido cuanto antes. Merado, justamente dijiste la palabra tranquilidad, y lo que se me vino a la cabeza, que se hablaba en Tigre, que también Arsenal tan solamente ganaba 1-0 con un gol, de Belgrano se empataba el partido y demás. ¿Vos cómo lo ves? No sé, prefirieron guardar ese 1-0. ¿No quisieron liquidarlo por las dudas ante el demor de un empate del conjunto pirata? No, tuvimos chance. De Samón tuvo varias. Pero bueno, por ahí la tocaba o tiraba el centro, por ahí lo hicimos liquidado antes. Misma la del Cachi que viene en ese partido que se va al lado del palo. Un cabezazo que pudo haber tenido Aguirre y la pelota se la encuentra y creo que le pegan el pecho. Creo que tuvimos situaciones claras, sabíamos que teníamos que tener cuidado de Belgrano, que eran las pelotas cruzadas y por ahí algún centro, algún pelotazo que también tienen gente muy alta, que van muy bien arriba, pero después en ese sentido estábamos tranquilos porque Belgrano no nos lastimaba con juego. Nosotros sabíamos que teníamos que ganarlo, 0-0, 1-0, pero por suerte se ganó y estamos todos festejando. ¿Quién fue para vos la figura del torneo en general? El grupo. Yo creo que por sobre todas las cosas, grupo. Después tenés, obvio, torneo bárbaro como Damián Pérez, el Marciano Ortiz, el Gordo Marcone, el Cachi Celaya que levantó, y creo que para mí el mejor de todos fue Carlito Carbonero. Creo que el parche fue el que le dio otro estilo a este Arsenal, ¿no? Que por ahí Arsenal siempre fue un equipo duro, complicado, y él le sumó su fútbol que le hizo crecer aún más. Lástima que se les va. Sí, eso dicen, ojalá que no. Ojalá que no, porque yo por suerte pude hablar con él y él no se quiere ir, por lo menos quiere quedarse un tiempo más. Pero sabemos que es difícil, no solamente porque tiene que volver a Estudiantes, sino porque por el nivel que estuvo, seguramente lo van a pedir del exterior, pero bueno, ojalá que al final lo pueda retener y disfrutar un tiempo más para afrontar todo lo que viene, que seguramente es más lindo de lo que se jugó hasta ahora. Gastón, ¿cómo motivaron al plantel? Escuché algo de un video frente al partido de Boca y también algunas actitudes de Gerlo, ¿puede ser? Sí. El video antes de Boca fue un video de la familia, de la señora, los hijos, los padres, los hermanos, los amigos. Creo que eso ayudó un montón. Y después de Paco, que antes del partido de Boca esa semana nos regaló un cuento a cada uno de nosotros donde habla de Maracanazo, de los uruguayos, como que eso también ayudó a que nos demos cuenta que se podía, por más que juguemos contra el mejor equipo de Argentina, no es invencible. Igualmente todos estábamos metidos y alentando y dándonos manija que se podía, que si nosotros estábamos firmes como es este equipo, estábamos convencidos de que podíamos lograr el objetivo campeonato, íbamos a lograr, siempre y cuando estemos todos unidos. Y al principio a fin, todos pensamos lo mismo, todos fuimos para la misma dirección y lo pudimos conseguir. Después de eso, digo, Riquelme dijo que eran el mejor equipo de la Argentina. ¿Qué se siente escuchar, digo, un referente tan importante de este fútbol actual? Sí, un orgullo tremendo que lo diga él. También Gustavo me dijo que había recibido un mensaje de Maradona también, diciendo lo mismo, que contra Boca la verdad el equipo jugó de una manera sensacional. Creo que te llena de orgullo. Orgullo porque no todos los días recibís un elogio de tan grande jugador como es Román. No todos los días salís campeón con un equipo chico como es Arsenal y siendo tan joven. Entonces creo que todo tiene doble mérito. Para cerrar con lo... Por lo menos lo que más me gusta a mí del fútbol, que es la parte humana, quizás afuera del juego, lo que motiva, como dijiste vos, el video de las familias me parece que es muy importante. ¿Cuál fue el llamado, aparte de tu familia, del entorno del fútbol, que más te emocionó o te sorprendió después del partido? Sí, los amigos, de los ex compañeros que por ahí uno tuvo, que son muchos y que te mandan mensajes o que te llaman, deseándote lo mejor o felicitándote, creo que eso es lo más lindo que te deja el fútbol, o sino también quizás cuando terminan los partidos o en alguna cena te encontrás también con gente amiga y te dice lo mismo, o con los mismos compañeros que también cuando te saludás o ayer en la última cena te dicen cosas que más allá del fútbol, como decís vos, son lo que te... Lo más lindo que te deja, que es la parte humana, los mensajes que te dicen o que te hacen decir cosas excepcionales, creo que eso es lo más lindo que te deja esta profesión. Gastón, muchísimas gracias por el contacto. Esperamos vernos muy pronto y que siga todo bien. Como decís, Carbonero, nos estás tirando una. Carbonero se quiere quedar, así que esperemos que salga todo bien para Arsenal y que realmente sigan haciendo el buen camino. Aparte de, como decimos nosotros acá, es ser el hijo de, son alguien, entonces están marcando el camino de que ustedes son ustedes. Seguro, siempre estuvimos solos, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, la gente de mantenimiento del club, lo de la cocina, todos juntitos, logramos algo importantísimo, así que nada, ahora disfrutar. Y seguir por esta senda que al final sigue creciendo a pasos agigantados. Esperemos que sí. Un pequeño gigante empezó a surgir, como a Racing se le dijo en algún momento.